¿Cómo es este primer contacto con los vecinos? Ay, no te puedo explicar cómo tengo las piernas. Lo que caminé por todos los barrios. Muy bien, muy bien. La gente nos recepciona con mucho cariño y mucho respeto como nosotros. Y en ese primer ida y vuelta, ¿cuáles son las primeras o las principales inquietudes de los vecinos? No, más que inquietudes, lo que nos presentan son quejas acerca del estado de las calles, los zanjeos, la no recolección de basura, la inseguridad, nos plantean esas cosas en los barrios. ¿Se puede generar y acercar propuestas en el medio de la conversación o primero hay que recepcionar todas las inquietudes? De hecho, se las dejamos por escrito las propuestas, que son generales, pero que contemplan esto que vos estás escuchando sobre sus dudas. Así que sí, más o menos estamos hablando de nuestras propuestas.